Hoy te recordé en mi cama. Es increíble lo que pude ver. Dos reflejos ti llamándonos, llenados de placer. Y nos prometimos juntos viajar el mundo. Todo lo que vivimos.